A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Y está desde las tierras de las que surge esta música tan característica, Eduardo Victoria Baeza, como siempre, para conversar con nosotros. Eduardo, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan todos allá? Todo bien, todo bien. En un panorama un poco nublado por acá, desde el punto de vista del tiempo y del punto de vista de la información, con la intención, como siempre, Eduardo, de conocer lo que viene pasando allí en México, con las principalmente la nueva conformación del Poder Judicial, ¿no? Con este mecanismo nuevo de elección que hubo hace algunas semanas ya. Y pues en el país se abusa bastante de la palabra histórico, ¿no? De pronto todo es histórico, todo es histórico, todo es histórico. Y la verdad es que lo histórico de este nuevo Poder Judicial, pues lo va a decir el futuro, ¿no? Si realmente es o va a ser un Poder Judicial que con sus sentencias marque un antes y un después, o simplemente va a ser pues más de lo mismo, solamente que con una forma diferente de elección. Así que yo no me animaría, como la mayoría de los medios en México dicen, histórico. Pues es un proceso de elección diferente de los integrantes del Poder Judicial Federal, pero les repito, la historicidad se la van a dar sus sentencias. Claro. Así que en este momento, como tú lo mencionas, el Poder Judicial Federal pues es electo. Antiguamente era por propuesta, ternas, y después el Poder Legislativo, en base a negociaciones políticas, definía, y en este momento va a ser electo. Tiene ese sistema, tiene sus ventajas y sus desventajas, evidentemente, pero como les digo, pues ya está, tenemos un Poder Judicial electo, que fue una propuesta impulsada por el expresidente López Obrador, y vamos a ver cómo nos va. Se habla de la autonomía del Poder Judicial. Miren, históricamente, en México al menos, históricamente, el Poder Judicial nunca ha sido muy autónomo, que digamos. Podemos analizar desde que se consumó la independencia de México en 1821, hasta el día de hoy, podemos analizar todos los periodos de la historia del país y pues no ha habido muchos momentos de independencia de el poder judicial. Ha habido, sí, algunas conformaciones muy interesantes, con sentencias que sí marcaron un antes y un después, como por ejemplo en la época de Juárez, cuando él perteneció al Poder Judicial, fue ministro de la Corte, y hubo un antes y un después allí, con su sentencia, con las leyes de reforma, lo mismo después de la Revolución Mexicana, con la nueva Constitución. En fin, no ha sido nunca, la trascendencia del Poder Judicial en México no ha sido nunca aislada, ¿no? Siempre ha sido en base a procesos históricos. Así que, les repito, vamos a ver qué tal. Por ahora, pues hay bastante curiosidad, hay esperanza. La verdad que sí, esta manera de elegir a los jueces y a los ministros sí es muy popular, o al menos hasta el momento es muy popular, o has venido siendo muy popular. Entonces hay mucha esperanza de lo que viene. Por ahora ya el presidente de la nueva Suprema Corte anunció que vienen recortes a los gastos suntuarios, fastuosos en ocasiones, que tenían muchos de los ministros, que los ministros no van a poder ganar más que la presidenta de la República, es decir, el sueldo de la presidenta o el presidente va a ser el tope para toda la administración pública, que se van a recortar algunas de las pensiones que tienen algunos ministros retirados. En fin, muchos de estos gastos y lujos que la verdad sí son suntuarios en algunas ocasiones. El nivel de oficinas que manejan o la cantidad de secretarios, secretarias que tienen, la cantidad de vehículos de lujo que los transportan, en fin, por ahí viene las primeras acciones de este nuevo poder judicial. Pero bueno, eso se resuelve fácilmente. El nuevo presidente de la corte pues firmará algunas órdenes y ya está. Ahora vamos a esperar las sentencias. Por ahí vienen algunas sentencias interesantes contra algunos oligarcas, como el señor Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, que no ha pagado impuestos por años y años y años y debe miles de millones de dólares en impuestos al erario mexicano. Así que vamos a ver, esas son las sentencias que vamos a ver si y de qué está hecho este nuevo poder judicial, si realmente a todos estos oligarcas que se han amparado y que han utilizado todos los recursos legales a su disposición, vamos a ver si las sentencias les favorecen o no, o si este poder judicial realmente va a ser histórico. Vamos a ver. Y sobre las personas, digamos, que han sido electas para integrar esta nueva forma que adquiere el poder judicial, ¿qué referencias hay sobre ellos? Todos son de Morena. Como juristas, pues pocas, pero pues, la verdad que todos son activos en Morena. La verdad que en ese aspecto no se dio ninguna sorpresa, porque venían por fórmulas, de hecho venían por listas. Hubo toda una controversia en el que se filtraron, en México les decimos acordeones, no sé ustedes cómo les dicen, que son listas de cómo debe votar la gente, y entonces se estaban filtrando cómo debían votar, y así es como se votaron. Expectativa respecto a los nombres de los ministros, la verdad es que no muchas, más bien que todos son arduos militantes de Morena. Por ahí la señora Batres, por ejemplo, que su hermano ha estado muy metido, ha sido gobernador de la Ciudad de México, ministro del Interior en la Ciudad de México. O sea, todos son militantes de primer nivel de Morena. O sea, es un poder judicial que fue electo con la base legal de Morena, es la verdad, de los abogados de Morena, pues. Bueno, Eduardo, te saludo, que hace tiempo no me tocaba conversar contigo y al aire, ¿no? Y vamos a un tema central que siempre genera expectativas y hay que analizar, que son cuando los presidentes dan sus informes a modo de balance, ¿verdad?, de cada periodo de gobierno. Le tocó ayer en el comienzo de septiembre a la presidenta Claudia Sheinbaum hacerlo. Y siempre el primero de septiembre en México, ya desde muchos años, en todo el siglo XX, es el informe presidencial. En un momento incluso decían el día del presidente, en este caso la presidenta, porque pues todo giraba en torno, ¿no?, al poder ejecutivo. Desde que amanecía, todas las transmisiones en vivo, ¿no?, viendo cómo salía de la residencia oficial y cómo se dirigía. Básicamente era toda una transmisión del día, el día del presidente o la presidenta en este caso. Y no fue la excepción esta vez. Más bien hubo un acto partidista, la verdad. Parecía más un acto partidista. Recordar a la audiencia que Morena pues cuenta con toda la mayoría en todo el país, de todas las cámaras legislativas. Y evidentemente la Cámara de Diputados y Senadores tiene una mayoría absoluta. Entonces, fue más un acto partidista. En sí el informe, Hernán, en sí en el informe hay algunas cosas que quizá valdría la pena comentar, ajá, más allá del montón de catálogo de buenas intenciones y algunas por ahí mentirillas y otras verdades a medias y otras verdades, pero hay algunas que vale la pena rescatar. Por ejemplo, la presidenta dice: vamos bien e iremos mejor. Ese es el eslogan del informe de la presidenta, ¿no? Vamos bien e iremos mejor. Hace un reconocimiento al expresidente López Obrador públicamente en su informe, lo cual es poco común, o había sido poco común que los presidentes, ya una vez afianzados en su primer informe, siguieran reconociendo el liderazgo del expresidente. Generalmente en México el expresidente se iba difuminando, pues en este caso la presidenta reconoce el liderazgo de López Obrador en su informe. Como les digo, es un acto básicamente partidista. Básicamente dice que la delincuencia bajó un 40%, el homicidio doloso. Son cifras muy controvertidas esas. Es uno de los puntos más sensibles de la sociedad mexicana, el tema de la seguridad, y la presidenta lo pasa muy rápido, ¿no? Da cifras alegres, que las cosas están mejorando y que con la incorporación del Ejército y la Guardia Nacional las cosas van a ir por buen camino. Sin embargo, hace unos días en Cozumel vimos que no necesariamente es así. Varios militares, un militar secuestró a una jovencita en las calles de Cozumel y la llevó a la garita militar, donde abusaron sexualmente de ella, y los pobladores enardecidos tomaron e incendiaron la garita militar, y fue un problema brutal y un enfrentamiento brutal entre los pobladores y el ejército y la Guardia Nacional. Así que por ahí la presidenta pues se equivoca, no es popular el ejército y la guardia en las calles, y no ha solucionado mayormente el problema de inseguridad en el país. Habla acerca de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas que son empresas a las que se les rescató y empresas que garantizan la soberanía energética del país. Eso es verdad, aunque Pemex tiene en este momento muchísimos problemas, es verdad, el gobierno las ha sostenido y hace bien en sostenerlas. Es muy importante la soberanía energética, es fundamental para el desarrollo de una nación que pretende ser soberana. Ahí la presidenta tiene razón. También tiene razón cuando informa que ha disminuido la pobreza. Todos los indicadores así lo muestran. Esperemos que no sea circunstancial, como les comentaba ya hace dos ediciones. Esperemos que no sea circunstancial y que lo puedan seguir manteniendo con los planes sociales del gobierno, como sea, pero por lo menos en este momento en México la población tiene más ingresos, y eso es también una buena noticia. Donde sí la presidenta miente es que en la capacidad, por ejemplo, de las refinerías como la de Dos Bocas, en donde dice que están refinando petróleo para hacerlo combustible al 100%, no es verdad, pero bueno, la presidenta tira este número alegre. Y donde nos deja ver un poquito de autocrítica es en el tema del desabasto de los medicamentos. La presidenta reconoce que al 90%, que en los hospitales del país, en las clínicas del país, hay 90% de abasto de medicamentos y que se está trabajando para que se solucione y se llegue al 100% de cobertura. La verdad es que no llega ni siquiera al 90%, y ese es otro de los grandes problemas que se han venido arrastrando y que se arrastran desde la época de López Obrador, cuando intentó romper, y lo hizo bien, es decir, la intención fue buena, romper el cartel de laboratorios que controlaban la producción y la distribución de medicamentos en el país. López Obrador intenta romperlo, pero lo consigue parcialmente, pero le hacen un boicot y comienzan a escasear los medicamentos, y después el gobierno no consigue dónde comprarlos y tampoco los puede producir, no tiene la capacidad tampoco de crear eso, y tampoco los puede importar desde países que le pueden generar cierto escozor a los Estados Unidos. Entonces, por ahí se, se afecta mucho la distribución de medicamentos y todavía no se ha podido solucionar. Y no creemos que por el camino que va en este momento se vaya a poder solucionar, porque si no los produces o no los compras fuera con países como Cuba o como China, que los producen, o como Rusia, vas a tener un problema, porque las compañías estadounidenses no se los quieren vender, porque ahora sí que en solidaridad de clase con las otras filiales transnacionales que estaban operando en México, no le quieren vender al gobierno de México, o le están vendiendo a un precio muy elevado. Así que en la medida que el gobierno no vaya a fondo y tome una acción soberana al respecto, no van a poder cumplir ese 100% distribución, que está causando un gran problema en los hospitales del país. Así que muchos claroscuros, muchas mentiras, muchas verdades a medias, algunas verdades que dijo la presidenta en su informe, y la vibra, pues, como dicen ahora, el ambiente fue más un ambiente de acto de partido político, más que un acto institucional. Siempre ha sido así, tampoco vamos a decir la verdad, siempre ha sido así con los informes de los presidentes, pero sí señalar que la presidenta de la República reconoce por lo menos que sí hay un problema serio en el desabasto de medicamentos en el país. Bueno, Eduardo, en otro de los temas que también lo hemos venido desarrollando, lo has venido desarrollando y conversando con nosotros, es lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Nuevamente, por cuarto mes consecutivo, caen las remesas que llegan a México a partir de mexicanos que están allí en Estados Unidos, ¿no? Nuevamente cae ese número y eso tiene un impacto, ¿no? En la realidad de la economía de los trabajadores de México. Sí, porque dependíamos mucho de las remesas. La verdad que se depende mucho de las remesas. Grandes regiones del país dependen del ingreso de las remesas. Y el hecho de que mes a mes, con la embestida del presidente de Estados Unidos en contra de los migrantes, mes a mes las remesas estén cayendo, genera un problema, o va a generar un problema grande de ingresos en estas familias y de económico, como les digo, en grandes regiones del país. La verdad es que sí va a generar un impacto, que tal vez en este momento los números no lo están mostrando, porque siempre van a trazar los números, pero inevitablemente lo van a mostrar, y el gobierno pues está con reflejos muy lentos en ese respecto. El presidente de Estados Unidos, que será ayer, antier, por ahí, dio una declaración respecto a la presidenta de México, diciendo que muy guapa, muy elegante, muy inteligente, pero el país está en manos de los criminales. Y es que hace unos días vimos cómo en el Congreso de Estados Unidos hubo una embestida grande por parte de algunos de estos legisladores de ultraderecha estadounidenses, hispanos, de ahí, de los de Miami, que están pinchando, pues, por una invasión a México y porque se apriete muy duro al país en lo económico y se le castigue en lo económico. Así que continúa la embestida por parte de los Estados Unidos hacia el gobierno de México, y particularmente hacia la persona de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en México, pues la oposición, que pues en este momento, la oposición institucional, ¿no? La oposición de los partidos políticos que existen, el PRI, el PAN, PRD ya ni existe, algunos de los que quedan pequeños, pues se han sumado a esta embestida que encabeza la ultraderecha de Miami, básicamente, en contra de México. Se han sumado a esta embestida. Hicieron por ahí una marcha hace unos días que fue bastante ridícula, en donde básicamente el eslogan era que no queremos ser como Venezuela. Básicamente ese era su eslogan en la marcha. Tremendo. Y por ahí en ocasiones solicitando incluso abiertamente una intervención de los Estados Unidos. Sabemos que detrás de eso pues están los mismos intereses que los grupos estos de Miami, y que ellos dicen todo eso y generan toda esa coreografía con el mismo discurso, a lo mejor, que lo que podemos ver en la oposición venezolana o en la oposición cubana, porque pues es el discurso que les da. Si quieren cobrar su cheque, pues, si quieren recibir su dinero, si quieren recibir sus croquetas como buenos perritos que son, pues tienen que decir todo eso, ¿no? Porque si no, pues no les van a dar sus croquetitas. Entonces, es el mismo discurso básicamente que les manufacturan desde Miami, y lo bajan por todo el continente, y entonces ahí escuchamos a todos estos imbéciles diciendo eso para después poder recibir su dinerito. Entonces, es muy interesante de ver cómo lo que quedó de oposición institucional en México, pues en este momento se alinea completamente al discurso de Miami, y se alinea completamente a esos intereses, y hacen una marcha que fue bastante, bastante pequeña, pero que, ojo, hay que estarla monitoreando porque pueden crecer con este discurso que no es... No pega en el pueblo de México, de nosotros no queremos ser como Venezuela. Ustedes ya se lo saben también, todo ese discurso por allá, grave. Algunos de ellos, como ya les he venido mencionando acá, pues incluso solicitando, ¿no?, viendo con buenos ojos una intervención militar de los Estados Unidos. Así que hay una campaña orquestada básicamente desde la ultraderecha de Miami, para presionar muy fuerte al gobierno de México, y particularmente a la presidenta, Claudia Sheinbaum. Y van a utilizar todos los medios a su alcance. Así que por ahí hay que tener mucho cuidado. En estos días va a andar Marco Rubio por México, así que pues no es casualidad que días previos a la visita de este sujeto en México comiencen todos estos perritos falderos a ladrar. Tremendo, Eduardo, como siempre, la realidad que nos acercás, y es interesante cada tanto ponernos a punto o recordar contigo la situación del punto de vista de organizativo, digamos, o de existencia de herramientas de los trabajadores en México, que sabemos que, por ejemplo, a nivel sindical hay distintas expresiones, a nivel político también. Cada tanto me parece que es interesante poder repasar contigo la realidad de las herramientas de organización que tiene el pueblo de México ante esta realidad que vos semana a semana nos comentás. Sí, fíjate que a nivel sindical o a nivel de partidos políticos sin registro, lo que pasa es que el país es muy grande, y en muchos lugares se maneja de manera regional. Entonces no existe la herramienta todavía, claro, que pueda nuclear. La herramienta que nuclea o que nucleó algunas organizaciones fue Morena. Sin embargo, bueno, los cooptó, y en este momento, lamentablemente, algunas regiones pues ya los ha bloqueado, los ha desechado, los cooptó por completo. Pero lo que se da en el país, por su tamaño y por la complejidad regional o local, es que sí hay bastantes organizaciones, sí hay bastantes sindicatos independientes, pero falta la herramienta política que los pueda nuclear para dar una dirección nacional. Como que hay muchas luchas locales, con grandes victorias a nivel local o con luchas muy duras a nivel local, pero se quedan en eso, ¿no? En luchas locales, y no hay una dirección nacional que pueda dar rumbo político con la, digamos, la panorámica más amplia de lo que está sucediendo o lo que puede suceder, porque nos sigue faltando la herramienta de un auténtico partido de izquierda en el país. Pero sí las hay, y hay muchas luchas a nivel nacional que se dan en el mundo sindical o que se dan en el mundo de la lucha en algunas comunidades, por ejemplo, indígenas, o en algunas comunidades, por ejemplo, todo lo que es la zona norte del país, en donde hay muchas maquilas. Todavía quedan algunas maquilas, se están yendo, pero todavía quedan. La lucha que se está dando sobre todo de las obreras en el norte del país, o por ejemplo en las zonas portuarias, en fin, nos falta esa herramienta, pero sí las hay, y es interesante, fíjate, hacer ese esfuerzo. Vamos a vamos a compartir con la audiencia de la 36 un poquito más cómo está el panorama regional, para que se pueda entender un poco más la complejidad de cómo funciona México en ese aspecto. Muy bueno, nos parece interesante. Eduardo, como siempre, agradecerte por el tiempo y nos encontramos la semana que viene. Sí, seguro, ahí estamos la semana que viene. Oye, ¿cuándo son las eliminatorias? Ya mero, ¿no? Esos temas hay que dejarlos, a veces conviene dejarlos para... Acá, viste, se genera mucha rispidez, mucha... Sí, ¿no? Bueno, pues ya viene, Uruguay está casi calificado. Así sí, que... sí, costó, pero... Casi, casi. Cuesta, pero se llega, ya no es como antes. No, pero vamos arriba a la celeste, ahí estamos, así cuídense. Ahí va, muy bueno. Abrazo, Eduardo, hasta la próxima. Chao.